Hola, soy Cele. Bienvenidos a mi columna que es Gastronomía Saludable. Hoy les traigo una receta que me salió riquísima, un budín de naranja. Empecemos con la receta. En primer lugar, enmantecar y enharinar un molde pequeño, que en este caso puede ser una budinera. Rallar la cáscara de una naranja, exprimirla para obtener su jugo. Encender el horno a temperatura moderada. Luego mezclar la ralladura de naranja con 200 gramos de azúcar, media taza de aceite, 2 huevos y batir. Por último, agregar 100 gramos de harina leudante y 100 gramos de harina integral, una cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita de esencia de vainilla y el jugo de naranja. Continuar batiendo y si la preparación queda muy espesa, agregar un poco de leche. Finalmente, colocar la preparación en el molde y cocinar en el horno por aproximadamente 20 minutos. Puedes comprobar si está listo si al introducir un cuchillo sale seco. Espero que les guste y que puedan hacerla. Pueden buscar en internet y me despido por hoy. Pueden dejarme sus comentarios aquí en el Facebook de Good Show. ¡Hasta la próxima!